Bueno, presentamos a Capitán. Bueno, presentamos, ¿vamos? Sí, porque si no, pará. Dejá de comer y presentame. Vamos. Piratas del Caribe. Jack Sparrow. Amigo Radio Escucha. Es hora de nuestro segmento favorito de los jueves a las 10 de la mañana en Viva la Mañana. Prepárense para embarcarse en una aventura llena de misterio y enigma. Pero parece el director de la Sinfónica moviendo los brazos. Te falta el bastón. Hoy nos acompaña un experto en lo desconocido. El hombre que ha explorado los rincones más oscuros del mundo y ha desentrañado los misterios más sorprendentes. Ahora, en vivo, el Capitán Vitecu. Capitán, hay huevo colorado. La gallina. Torta frita, tengo a 50 pesos. Buen día, capitán. Presentación, buenos capitán. Buenos días. Ahora sí, de forma oficial, el capitán Vitecu con ustedes. Gracias. Se va la gente que nos trajo el Mayún, que lo vamos a tener el jueves que viene, contando historias. Están invitados, ¿eh? No me fallen. No, ¿vos querés que traiga el Mayún? ¿Vos querés que traigan algo? Sí, la semana que viene voy a estar bien. Hoy tenemos la presencia de dos personalidades. Tres personalidades, tres, porque vienen de Montreal. El amigo Tomás, que es de Melo. Buenas mañanas. Medio Durango. Melo habla peor que la niña, que habla en francés y no sabe ni una palabra en español. Y de su esposa, Evan, ¿cómo es tu nombre? Eva. Queda por Eva, que es canadiense. Ya metí la pata de entrada. Usted se conocieron en el Pizza Rock, y me dice Eva. Se conoció con otra canadiense. Y yo lo conocía ya. Pero bueno, Tomás, que es hermano de Damián. Damián estuvo en marzo, en Melo. Damián, que como todo lo que pasan acá por el programa, yo le mangué algo, vamos a ver si esto... Esto también, porque Damián vive en New Jersey, Nueva Jersey, y estuvo en marzo. Y está bien en Canadá. Y estuvo bien en Copa Mundial. La Copa América y el Mundial se juegan en México, Canadá y Estados Unidos. Claro, ya tenemos lugares para ir. Ya tenemos, para ir allá a manguear, porque no tenemos plata para el hotel, paga el pasaje. El anterior nos dijo que no solamente nos podíamos quedar, sino comida. Que el primer día tenía la heladera llena. Y nos daba comida y todo, ¿no? Dijo Damián, no sé cómo está esta gente. Bueno, resulta que el lunes yo andaba paseando por el barrio, y me los encuentro allí en Varela y Muñoz. Uh-huh. Digo, sí, Damián estuvo en el programa. Dice, sí, lo escuchábamos, me dicen Eva y Tomás. Dice Eva, yo soy muy buena contando historias. Me dice, pero no hablo muy bien el español. Digo, bueno, no importa, porque hoy es programa contando historias internacional y en Spanglish. Le damos un saludo a Eva. Pero es en francés. ¿Eh? Es en frañol. Porque en frañol. Habla francés. Pero, a ver, nosotros tampoco sabemos hablar español, en realidad. Sí. Estamos acá. Bueno, pero ella habla bastante bien el español. Y va a contar historias porque dice que le gusta la temática sobrenatural. Sí. No sé si soy buena para contar, pero me gusta contar. Pero no hablas como francesa, hablas como inglesa o americana. Le francés sí habla medio de radio, ¿viste? Porque yo no soy francés. Pero soy canadiense de franco parlante. Sí. Viste que los franceses hablan medio raro. Por lo menos había un bicho ya que era un zorrillo francés, ¿te acordás? Un dibujo animado. Y hablaba así. Bueno, está. Pepe Le Pou. Bueno, entonces está. Pero hoy arrancamos, ya que hablamos de Damián, vamos a arrancar con un audio de la suegra de Damián. Sí. Que me lo envió hace como dos meses atrás. Vamos a mandar el audio y vamos a arrancar con el tema de hoy. Contando historias sobrenaturales. Y el de Mayún lo vamos a tapar. Vamos con el audio. Si quieren, tomar el Mayún, que está riquísimo. Sírvanse, muchachos. Gracias. Vamos. Muy bueno. Una de fantasmas, digámosle, que podría ser. Corría el mes de noviembre, o sea que había calor, había verano, era un día soleado totalmente. Y resulta ser que, bueno, tenía yo un poco de tristeza, había fallecido una amiga, ya hacía como un año. Ella tenía 25 años, murió asesinada. O sea, no murió por muerte natural. Por consiguiente, su espíritu no había, se había ido todavía. Me da por prenderle una vela. Encendí una vela en el baño y al otro día en la mañana voy, también día soleado, día hermoso, pero hermoso de más. Y noto que la vela se había como diluido en el piso. Y me pongo a girar alrededor de la vela y veo sus iniciales. O sea, habían iniciales que decía una S, una R y una C. Y el pabilo era parte de la C, el pabilo de la vela. Y llamé a un vecino y le dije, vení, mirá, era un brasilero. Y le dije, vení, mirá, ¿qué ves ahí? Y me dice, ve una S, una R y una C. Y eran las iniciales de mi amiga. Entonces, bueno, yo angustiada y eso, me acuerdo que saco la cabeza por la ventana y empiezo a decir, bueno, si fuiste vos que me dejaste eso, mandame una señal, o sea, me creía media estúpida yo haciendo eso. Pero en ese momento, con ese día soleado que te digo, cayó un granizo impresionante. Empezó a granizar de una manera terrible. Yo digo, no puedo creer que haya sido una cosa como esa, ¿no? Fue muy, muy, muy, muy triste para mí, digo, yo lo sentí así. Digo, no sé lo que puedan sentir los demás, pero yo las sentí cerca mío. Increíble. Sí, increíble. Increíble. A mí me pasó algo muy parecido. Generalmente cuando los espíritus mueren, o sea, los espíritus, cuando las personas fallecen de una manera trágica, el espíritu queda en esta dimensión, no encuentra la luz. Y me pasó algo muy similar, o sea, en el caso de la suegra de Damián, obviamente su amiga asesinada se quiso manifestar, vaya a saber por qué motivo, ¿no? Yo recuerdo que en el 2010 hablé con una clarividente que no me conocía, yo la vi solamente dos veces y esa fue la primera vez. Y de pronto me empieza a decir, estás muy acompañado. Y yo estaba solo. Y dice, estás acompañado. Entonces me describió a mi padre, describió a mi abuela, describió a dos tíos, describió a un amigo que había fallecido ahogado, y me habla de otra persona que se había pegado un tiro en la cabeza. Y yo digo, pa, yo no tengo ningún familiar, ningún amigo que se haya pegado un tiro en la cabeza. Dice, mira, si él está ahí y te está pidiendo ayuda, porque te está pidiendo ayuda, porque está sufriendo, es porque vos lo conoces. Bueno, pasan como dos meses, y ahí me doy cuenta que se trataba de un amigo que se había suicidado a los 30 años de edad, Jorge. Bueno, eso fue en el 2010, él se suicidó hace ya muchos años, y él había vivido en la casa de mi abuela, en el fondo de la casa de mis padres. Yo tenía 15 años, él tenía 16, y mis padres le dieron para que viviera un tiempo, porque él se había peleado con el padre, la madre se había suicidado y él se peleaba con el padre, y mis padres le dan para vivir. Y en la casa de mi abuela, dibujábamos, o sea, empezamos a dibujar las paredes, y con pintura, me acuerdo que él escribió, bienvenidos a la discoteca, y le encajó discoteca Menudo, porque en esa época estaba de moda el grupo Menudo. Bueno, eso pasó en el verano 81-82. En el año 2015, yo voy a hago pintar esa pared, me levanto un día a las 9 de la mañana, y me dice el pintor, dice, mirá qué cosa rara, dice, un hombre con problemas de visión, estaba sin lentes, y me dice, mira qué cosa más rara, dice, hay algo acá en la pared, dice que antes no estaba. Y yo voy, miro, y estaba lo que había pintado mi amigo, que había puesto bienvenidos a la discoteca, y estaba el bienvenido a la, y que había aparecido, lo hizo en el 81 y apareció en el 2015. Digo, mira, esto lo pintó un amigo que se suicidó a los 30 años. Dice, pero esto no estaba acá. Digo, claro que no estaba, porque durante todos esos años se blanqueó la pared un montón de veces, se pintó, y eso no estaba. Digo, pero obviamente mi amigo se está manifestando porque creo que está pidiéndome ayuda. Bueno, yo subo la foto en Facebook, donde estaba derechito lo que le había escrito, y le pido a una monja que le hagan una misa a mi amigo, y a ese amigo y al que se había muerto ahogado, el gordo, y que le prendan unas velas. Bueno, el jueves me levanto a las 9 de la mañana y me dice el pintor, mira, prácticamente no se ve lo que estaba escrito. Y en el momento que yo voy a sacar la foto, las letras se desvanecieron como si fuera humo. Y le saco la foto y ya no estaba. Y hablo con la monja y la monja me dijo que habían hecho una misa y que le habían prendido velas para mis amigos. Y lo que yo entendí es que este amigo, que había fallecido de una manera trágica al suicidarse, me estaba pidiendo ayuda para poder elevarse y conseguir la luz. Y bueno, creo que lo logré, ¿no? Creo que lo logré porque lo que él había de nuevo pintado de hacía, no sé, 25, 30 años atrás, eso desapareció. Y es un poco similar a lo que le pasó a esta señora, suegra de Damián, ¿viste? Es la manera de manifestarse que tiene. Muy bien. Acá la gente está comiendo, Estamos todos comiendo. Están todos comiendo, menos yo, y Neil no sé qué anda haciendo. Anda con un papel ahí. No se puede abrir, tenemos problema para abrir el paquete de servilleta y no sabemos ninguno cómo abrirlo. Bueno, está complicado. Neil me preguntó el jueves pasado si yo tenía más o menos una idea sobre Hombres de Negro. Voy a dejarlo para el final. Ahora le voy a dar lugar a Eva para que cuente sus historias internacionales. Acércate al micrófono, Eva. Yo le encajé a Eva porque no me sale el nombre. Evans. Bueno, dale, dejá el celular y contá la historia porque estás en Contando Historias Internacional. Sí. No, es que escribí la historia ahí. Ahí va. Ajá. Porque, bueno, la primera historia, la historia es... pasó en Montreal, allá en Canadá, al fin de verano. Mm. Pero hace muchos años, mi padre me contó esta historia. Ajá. Porque él siempre fue bien sensible por estas cosas paranormal, sobrenatural. ¿Alguien de familia? Sí, capaz que sí. Y entonces era tipo en 95, 97, sí. Algo así. Ajá, no hace tanto tampoco, pero... Pero... 20 y pico de años atrás. Sí. Y como él caminaba por la calle a las 11 o las 12 de la noche. En Montreal. En Montreal, fin de verano, tipo en agosto. Y el cielo era todo nublado, no se veía nada, como bien embrumado, brumoso. Brumoso, sí. Y de repente una luz bien fuerte apareció en el cielo, arriba de él, como que hacía un disco, un platillo volador. Ajá. Y hacía un ruido bien fuerte de... como una vibración. Y no había nadie más en la calle. Había otra gente. Ajá. Eso es el tema. Es que la cosa se paró arriba de él. Él dijo que se quedó unos 5 segundos arriba de él. Pero estaba como lejos, pero se veía bien distinto el disco. Claro. Y él miraba al lado y es como si nadie se dio cuenta. Ah, ¿nadie vio? Nadie vio. Ah, como ¿verdad? Si solo él podía ver la ¿verdad? Cosa. Sí, increíble. Y después se fue y preguntó a la gente, ¿vieron lo que pasó? Es un ovni eso. ¿Ya? Y no, nadie vio, solo él, y la cosa se fue haciendo el ruido. O sea, que no lo vieron ni lo escucharon. No. O sea, que hay una eso sí. Confirma siempre sí. Que a veces en una reunión de amigos solo uno o dos pueden ver algunas sí. Cosas. Como que eligen o personas sí. Más abiertas. Para que los vean, no es siempre, no es todo el mundo. O sea, no. Que hay un caso acá en Melo, tenemos un amigo que siempre escucha el programa, y me cuenta la historia del padre. El padre vivía en la calle Valle, allí frente a la escuela 46, ¿vos qué haces, Tomás? Y de pronto dice que vio un ovni en forma el de triángulo. Y que estaba tan bajo el ovni que si él le agarraba una piedra, le pegaba una pedrada al ovni. Y estaba, no sé si te acordás, Nils y Gerardo, él estaba con la esposa. Yo lo recuerdo. Con los suegros o con los padres y con un hermano. Y nadie vio, solamente él veía. y tenía miedo de que lo tomaran como loco, y después agarraba y dibujaba y le mostraba a todos cómo había sido, y dice, pero mirá que yo lo vi, estaba bajito, a 20, 30 metros de altura. Y los otros decían, no había nada, vos estás loco. Solamente él lo vio. Viste, lo que le pasó a tu padre. Exacto, como una hipersensibilidad a... Increíble. A estas cosas, no sé. Sí, porque él dijo que había puntitos, tipo los tornillos. Se veía abajo, se veía muy bien todo, pero... Qué increíble, ¿no? ¿Qué con detalle. Yo no sé si es hipersensibilidad o gente más abierta, más como que sabe que algo hay. Hay gente que se niega tanto que simplemente si ve lo descarta o le busca una explicación más yo no creo, terrenal. Yo no creo en esos ovnis que se parecen a un Fusca y no hay que vienen a la Tierra en un auto parecido o en un ovni parecido a un Fusca. No pueden pasar la velocidad de la luz en un aparato de 1950, ponele. No pueden. Las leyes de la aerodinámica no lo permiten. No lo permiten. Bueno, no sé de qué... Gracias por tu aporte, Gerardo. ¿Y ya entraste a tomar la silla? Sí, ya del piso. No, pasa también con personas que dicen, va, yo he tenido un montón de experiencias, en mi caso, de ver cosas raras, y siempre viene uno de esos que no son creyentes, y te dice, ¡ja, yo nunca vi nada! Y bueno, por eso mismo, porque no crees, porque estás totalmente en contra, entonces... Esas cosas raras no se te van a aparecer. Y si se me van a aparecer a mí, porque yo lo voy a aceptar, lo voy a entender. Vos no lo vas a entender y lo vas a negar. ¿Y cómo saben los bichos que vos te negás o accedes? Y si saben, sí, no son bichos, ¿viste? Claro, no, pero eso... Estoy hablando incluso de fantasmas. Es como el otro día teníamos aquella discusión que decía, yo no creo porque nunca los vi. El día que se me presenten, creo. Y yo le pregunté, ¿vos sos creyente? Sí. Bueno, ¿alguna vez viste a Dios? No, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, tremendo. Bueno, seguimos con, porque hoy tenemos la invitada de lujo, Evaneses. Vos estuviste en Guatemala, me dijiste. Sí, fui a Guatemala en 2010. Era con el colegio, por hacer como una formación de asistente social. Ajá. Entonces, trabajaba en un hogar de ancianos. Y algún día fuimos a visitar un poco los pueblos maya, que hay muchas comunidades autóctonas allá. Y al lado del lago Atitlán, que es un lago enorme allá, donde hay muchos pueblos, nos sentamos un poco y el guía me vino a ver porque yo le había hablado que me gustaban mucho los rituales y las cosas como, no sé, más de religiosa alternativas. Uh-huh. Y me dijo, hay una señora ahora, una curandera, que está haciendo algo. Y es con un dios que es Majimón, que para ellos es tipo el hijo de Jesús. Ajá. Bueno, eso puede ser. Es raro, ¿no? El hijo de Jesús. Sí, es como escandaloso, pero. Claro. Es toda una historia, porque para ellos, Jesús, cuando se resucitó, se fue a África y tuvo hijos. Ajá. Y bueno, y hasta que llegó a Guatemala. Llegó a Guatemala Jesús. El hijo. Sí, el hijo. Y todo. Y tenía, bueno, claro. Y adentro la señora estaba tomando tipo vodka o no sé qué, caña. Era como Gerardo, alcohol. Sí. Le daba, le prendía. Era chamán la mujer. Yo también soy chamán. Sí. Aguardiente, sí. Aguardiente y andás a ver lo que fumaba. Exacto. Ah, le daba media loca la vieja. Poneme Bob Marley y Le Zeppelin, decía la vieja, la india. Decía, poneme, Bob Marley otra vez. Bien rock and roll. Rock and roll, decía, sí. Y ahí medio que ¿qué pasó? ¿Quedó medio poseída? Sí, quedó medio poseída, de como giraba en círculo y todo, para cantando en su idioma, que no entiendo, que no es español tampoco. Claro, claro. Uh-huh. Es india. Y hasta que como el cuarto se llenó de humo. Ajá. Y como en las esquinas se veían luces azul. Ah, sí. Parecían como de duendes. ¿Y vos lo veías? Yo lo veía. Yo estaba con dos amigos ahí. Y decías, ¿qué es esto? Exacto. ¿Y cómo eran las luces esas que veía? ¿Eran chicas, grandes? Eran energías. Es como bolitas. Energías. Es lo que se llama, tiene un nombre. Sí, dale. Increíble. Sí, y el hombre estaba acostado en el piso. Uh-huh. Y eso, la mujer cantaba alrededor y todo, hasta que el guía nos dijo, oye, ahora tienen que salir porque se viene algo heavy. Entonces, solo vi un poquito las luces. Pero... Son energías, es espíritus, ¿no? La energía. Ajá. ¿Sabés qué clase de ritual era y por qué lo estaban haciendo? ¿Para sanar quizás o algo? Sí, sanar, parece una curación, no sé si era físico o mental, pero sí. Mira qué increíble. Porque la gente va con este tipo de chamán por todo. Claro. Curarse. Yo he tenido ese tipo de experiencia, pero con religiones, lo que es la religión africanista. Habla al micro, por favor, capitán. Sí, sí, está acá el micrófono. No, pero habla. Yo conté la historia de cuando estuve en un ritual que fue lamentable porque se mataron dos palomas, cosa que yo no quería, que mataran animales. Pero está, he visto, sí, ese tipo de rituales, pero de. Lo que no sé si en Canadá existe, en Estados Unidos es bastante común la santería y el vudú. Que está mucho en Nueva Orleans, en Haití, Jamaica, Cuba. Sí. Y acá particularmente es muy fuerte en Brasil y sobre todo acá en Uruguay y sobre todo acá en la frontera, ¿no? El negro sabe, cuando hablamos de un banda, Macumba, ¿viste? El negro es Tomás. Sí, se cae mucho en Aceguá, sé que hay mucha cantidad de... Yaguarón, sí. ¿Viste? Valle. Yo he estado ahí, sobre todo por temas de salud, ¿viste? El problema de salud, he ido hasta que en un momento determinado encontré que no era la solución. Y también pasa mucho de que empiezan a cantar y a girar, y es una manera de incorporar las energías, ¿viste? Sí. La energía toma el control del cuerpo. Claro. En ese momento esa persona no es más y esa persona. Se le llama el caballo, porque... Como que la energía te conduce, vos sos el caballo. Viste que el caballo, vos andás en el caballo. Bueno, vos sos el envase para esa claro, energía. Claro, vos sos el. Exacto. Claro, lo que usan. Llevas en tranza y como un canal. Para... Sí, claro. Sabés que justamente cuando hablé de este tema de brujerías, entre comillas, hubo alguien que preguntó si sabíamos lo que era la quimbandiña. Y me lo encuentro, esa persona, yo me iba cuando me fui de la radio, me lo encuentro en la calle. Y el tipo me dice, vos sabés que yo anduve con una mujer que estaba en el tema de la quimbanda, en la religión africanista, le digo a Eva, y ella dice, quiero que participes en la quimbandiña. Y dice, ¿qué es eso? Dice, mirá, dice, nosotros todos incorporamos las energías y tenemos sexo. Dice, porque ellos quieren, porque además de fumar y de tomar y de comer, también quieren tener sexo las energías. Y el tipo no, ¿sí? no, dijo el tipo. El tipo, no voy a dar el nombre, pero siempre escucha el programa. ¿Y a dónde se va eso? ¿Eh? ¿A vos te interesó? Sí. Y bueno, hablé con el profe. Ya lo quemamos. Y el tipo no agarró viaje. Che, Neil viene a comer el Emellón. Acá el único que nos come soy yo. Hasta la hijita, que no sé cómo se llama. Gracias. ¿Eh? Gracias. Casia está comiendo también. Casia. Y bueno, sí, el asunto era tener una orgía para que disfrutaran los espíritus, ¿viste? Eso era excusa para... El tipo agarró y dijo, no, es que aquí... Claro. Pero estoy tratando de recordar que se me olvidó el nombre... El poliamor entre entidades. El poliamor entre los dioses, vos. Qué increíble. Los tipos... No, pero quiero recordar el nombre de las energías cuando se manifiestan como bolas, como esferas. Tienen un nombre, vos sabés que se me escapó ahora. Ahora sí. Se me escapó. ¿Qué fue lo que vos viste? Lo de las luces. Sí, porque... Pero está. Se vos sabés que se me escapó el nombre que se les da a esas entidades que se muestran como bolas pequeñas. Yo en la casa, mi casa, la casa de mi abuela, que pasaban cosas muy raras. Yo vi varias veces luces moviéndose, ¿no? Supuestamente era el espíritu de mi abuela que estuvo un tiempo ahí. Pero bueno, estas cosas son extrañas y ya veo que también como que es común en los chamanes, en los que incorporan, en los que son están en el espiritismo, digamos, lo del baile y lo de girar. Sí, es como de cualquier lado del mundo se hace de la misma manera. Sí, en África, en India, en total. Europa, viste que es muy similar todo eso. ¿Tenés otra historia, Eva? Se está pensando. ¿Eh? Foo Fighters, dice capitán. Foo Fighters. No, tiene otro nombre. Voy a buscar después y busco. El Foo Fighter es una sonda, es tipo un dron, que se lanzan desde supuestamente desde los ovnis, que sería lo que aparece en la chacra que estuvimos hace un par de semanas atrás. Uh-huh. Que había alguien que decía, no, pero los marcianos no pueden ser tan pequeños. Lo que pasa es que son teledirigidos. No es que van un marciano adelante de eso que tiene la forma de una pelota y el tamaño. Pero para, en el universo, como el universo es tan grande y quizás infinito, las entidades pueden tener la proporción o ser demasiado grandes o demasiado pequeñas. Se supone que son, no importa que la cantidad onda en el espacio. No, es como pensar que los humanos somos pequeños porque hay drones. Ah, no, pero ¿cómo va a manejar un humano un dron si es muy chiquito el dron? No, pero el dron es teledirigido. Y supuestamente los Foo Fighters son teledirigidos también. No va nadie adentro. Pero pará, puede, a ver, el tamaño no es el extraterrestre, no es, puede ser así chiquitito. Un micro. Y claro, o puede aparecer y claro, ser. Pero supuestamente son y el ojo ser más grande que la Tierra, por ejemplo. Son sondas, supuestamente, viste, los que conocen el tema hablan que son sondas. Bueno, un mensaje dice, felicidades chicos, que arda la mañana. Gracias. Tito, gracias. Y Mariana. Muy bien, un saludo para toda la barra. Las luces grandes. Hoy tienen programa. Ah, sí, tienen, sí. Hablan de sexo. Orbes. Ahí está el nombre. Orbes. Se llaman orbes, esas pequeñas luces en forma esférica que aparecen, generalmente son de un color blanquecino, aparecen muchas veces en los videos y en las fotos. Hay quienes dicen, no, pero eso es polvo, no es polvo. La que vi yo se parece a una orbe, la que fue una orbe, porque yo he visto que, por ejemplo, como que rebotan como si fuera un flipper, y algo, basura, tierra, no hace ese tipo de movimiento, como si fuera en un flipper, rebotando por aquí y por allá. Uh-huh. La barra me está mandando cosas, voy a ver ahora en WhatsApp. NIST hablaba el jueves pasado de hombres de negro. Uh-huh. Y acá estuve averiguando más o menos tenía una idea. ¿Saben lo que es el hombre de negro, no? ¿Han visto la película ustedes? Men in Black. Sí. Bueno, los hombres de negro, bueno, según la tradición contemporánea más popular y la especulación de creyentes en el fenómeno extraterrestre OVNI, los hombres de negro serían agentes secretos gubernamentales o de agencias no gubernamentales encargados de ayudar a ocultar la presencia extraterrestre en la Tierra, ¿no? Lo que tratan de agarrar es ocultar todo lo que sea tema OVNI, ¿no? Supuestamente los hombres de negro tienen como cometido preservar del conocimiento público, o sea, de todos nosotros, todas las visitas que hacen y harán los extraterrestres. También trabajan para organizaciones desconocidas. Son hombres, generalmente. Muy pocas veces se habla de mujeres. Tratan de proteger los secretos de Estado y de realizar actividades muy extrañas, ¿no? En realidad, según los testimonios, no necesariamente visten siempre de negro. Más allá de que se dice que son del FBI, y es muy común, por lo menos en las películas, porque yo nunca vi a nadie del FBI, en las películas viste que generalmente andan todos vestidos de traje negro, los del FBI. Sí, el director anterior, como yo tengo la explicación. Edgar Hoover lo vistió todo de negro. Bueno, eso tiene una explicación. Sí, claro. Y la ropa negra se ensucia menos. Ah, bueno, está. Muy buena explicación. Yo hace 15 días que ando con este uso. Ah, sí, báñese. Recomiendo, espacio de chivos, te recomiendo Cotton Max es el jabón que limpia mejor la ropa y te deja con tremendo olor. Lo distribuye Distribuciones Leo. Bueno, perfecto. Espectacular. Y no seas un extraterrestre. Sí. Claro. Bueno, a veces cochino. Estos hombres de negro a veces son individuos con conductas extrañas, amenazadoras o poco comunes, y aparecen cuando hay avistamientos de ovnis o de extraterrestres. Tratan de confundir y amedrentar a investigadores y a testigos. Confiscan supuestamente evidencias como pueden ser fotografías o filmaciones. Parecen poseer mucha información sobre las personas que contactan. Tratan de convencer a esas personas que han presenciado fenómenos convencionales y explicables. En 1953 se da la primera aparición de estos hombres de negro. Un tipo sacaba una revista sobre el tema OVNI y bueno, comentó que iba a hablar sobre extraterrestres, sobre la venida de extraterrestres, y se le aparecieron tres individuos vestidos de negro que lo amenazaron y le dijeron que no podía sacar la revista, lo iban a matar. Bueno, en 1956, 3 años después, se sacó un libro sobre los hombres de negro. El hombre tuvo enormes problemas, lo asesinaron, ¿no? El que sacó el libro. El tema de estos hombres de negro que se hizo muy popular en los años 90, pero en realidad se viene hablando desde los 50, y hay una serie que yo la miraba desde niño, llamada Los Invasores, que es una serie que salió gracias, en ese... Henry. Gracias, Amaral. No trajo mil hojas de lo de ese. Después lo dice. Bueno. Estoy hablando, no me acuerdo. Qué atrevido. Gracias, Henry. De esa manera que te escucho, porque el programa cuando lo escucho hasta que te presentan, ahí te... Ahí cambia el dial. Escuchas a Bello. Bueno, gracias, Henry. Gracias, Che. Trajo unos, ¿cómo se llaman estos? Mil hojas. Resulta que en la década del 60 había una serie, Los Invasores, que la vi de chico y la volví a ver gracias a YouTube en el 2020-2021. Y en esa serie, que es del 66 y del 67, serie? Los Invasores. Ah, es muy buena. Hablan de los hombres de negro. Pero, o sea, los hombres ¿en serio? De negro. No, en el año 66-67 fue la primera vez que se habló de los hombres de negro, ya sea en cine o en serie de televisión. Pero lo más increíble es que hablaron en uno de los capítulos, los extraterrestres inventan una máquina que provocaba tormenta. ¿Y qué? Harp. El Harp, que tanto se ha hablado en la década del 90 y pico, ahora en el 2000. En el 66 y 67, se habló, con otro nombre obviamente, en la serie Los Invasores, que también hablaban de los hombres de negro. Uh-huh. Por ejemplo, acá en Uruguay no hay hombres de negro, pero por ejemplo, los de Credovni, que es una, es un grupo, una agencia, que depende de la Fuerza Aérea. Una comisión que depende de la Fuerza Aérea, que fue fundada. No resuelve nada. Exacto, para eso se llama comisión. Que fue fundada formada en 1979. Los tipos tratan siempre de, cuando alguien dice que vio un ovni o que tuvo algún tipo de experiencia, tratan de desacreditarte. No. Sí. Es esa la función de Criomni. Bueno, está. ¿Cuál es la función? Yo tengo un libro que lo presté y me lo robaron y te puedo decir que estás equivocado, dale. Sí, dale. Bueno, pero la función con la que se creó la organización Credovni, que es oficial, tiene empleados del Estado, tiene militares, se creó para investigar esto y desacreditar y llegar a una comisión. Sí. Mirá, en el año 48 se creó el CIOVI en Uruguay, en el año 1948, que investigaba el tema OVNI. ¿Qué pasaba? Todo lo que era fenómeno extraño, los tipos le buscaban una explicación racional y científica, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pasan los años, porque se había formado en el 48, dijeron, estos tipos no están cobrando un sueldo, no están tomando el pelo. Y se creó la Credovni en el año 79. ¿Qué pasa con la Credovni? De todos los testimonios que ellos investigan, hay un porcentaje muy pequeño que ellos no le encuentran la explicación. Ahora, ¿qué pasa? Hay un caso, por ejemplo, que se da en 1980, donde un adolescente que vivía en las afueras de 33, muy pobre el muchacho, nunca había ido al cine, no tenía televisión. Estamos hablando de 1980, no había muchas televisiones en Uruguay, ¿no? No, la televisión no era algo común. Y el tipo llega a su casa y dice que vio una serie de seres muy extraños, pequeños, y un objeto volador. Bueno, lo entrevistan. Era una persona que nunca había visto una película de extraterrestres, nunca había leído nada sobre extraterrestres, pero hablaba del tema. Y los de Credovni lo investigaron. Y llegaron a la conclusión, porque de la manera que hablaba el muchacho se notaba que era muy amanerado, llegaron a la conclusión que no era creíble porque era homosexual. O sea, llegaron a la conclusión que era homosexual porque era amanerado en la forma de hablar. No. O sea, ¿me entendés? Hay homosexuales, pero, que son amanerados y no son, ¿viste? Bueno, está, pero pará. Te estás explicando pará mal. Pará que sigo. No me estoy explicando mal, dale. Te estás explicando mal. Me calenté. ¿Qué pasó? Que si era amanerado probablemente no sería homosexual. No importa si es homosexual o no. Pero decíle a lo de Credovni, Gerardo. Bueno, pero no importa. Vos no leíste el libro, no me contradiga. Escuchame una cosa, los tipos dicen que no era creíble. Bueno, pero la gente cree que vos opinás lo contrario. Claro, por eso, y estamos aclarando. Te explico. Dijeron que el testimonio no era creíble porque el muchacho era homosexual y los homosexuales tienen tendencia a ser mentirosos. Y lo desacreditaron por eso. Hay otro caso, el libro lo presté a un policía, nunca me lo devolvió y todavía se enojaba cuando yo le decía que me lo devolviera. Está, pará. ¿A quién? Nombre. Y vamos a no me acuerdo el nombre del tipo, no me importa. Alejandro Medina. Que se vaya a defecar. Alejandro Medina. Resulta que en otro de los casos. Que Ari Lobby, de los Santos. Agarraba para. Gerardo, déjame hablar. En otro de los casos, alguien que estaba en Lascano, alguien de Lascano, va a visitar a la novia. Cuando vuelve con la novia, se va para la casa, vuelve con la novia. Y resulta que ve que una luz, un objeto, lo sigue. Y los de Criodón le dijeron que eso era el lucero. Y el tipo dice, no, no, no era el lucero porque el lucero no se mueve. Y cuando yo paraba la moto, el objeto se movía. Y la Criodomni lo desacreditó. Dijeron, no, que eso era el lucero. Entonces, la Criodomni investiga hasta ahí nomás. Entonces, tiene esa actitud similar a la de los hombres de negro, que es una actitud que se da en todo el mundo de gente que forman parte de organismos gubernamentales o no gubernamentales que estudian los casos, pero generalmente te desacredita. Te hago una pregunta, capitán. Sí, dale. Criodomni, ¿pertenece tiempo, a quién? A qué? La Fuerza Aérea. Y bueno, está. A la Fuerza Aérea. No hay nada más para explicar. Se calentó. No, se calentó, no tiene nada que ver. Ellos investigan, pero generalmente lo que hacen, vos tenés que sacar una foto y entrar al ovni y bailarte con la... Y bueno, pero ellos tienen que tener prueba. Reggaetón con la... Si no, los tipos te desacreditan. Pará, yo defiendo la posición de los tipos. Ellos tienen que tener pruebas porque... Pero no desacreditar, pero científico. No tienen por qué desacreditar a la gente. No, pero usan el método A mí me pasó, Y si no se comprueba, mirá, está descartado. Mirá, te explico una cosa. Yo en un momento determinado le había comentado a gente que yo había tenido experiencias con el tema ovni. Y un día me dice, mira, ese que está sentado ahí es de la Criodomni. ¿Y? Y dice, anda a hablar con él. Y fui a hablar con el tipo me pegó una borrada que no tenía nombre, ¿viste? Y claro, ellos no pueden hablar de eso. Yo lo que me digo pegó una borrada, es que una... Si no, pero vos que viste, vi hablar, esto, lo otro, sí. Cuando hay una cosa de esta, sí, tipo una comisión, tiene que estar formada por diferente, por una persona común, un profesor. No, no. Generalmente son pilotos y cosas así. Un científico y un militar. No, y no listo. Puede estar. No, tiene ¿Son que, los militares? Estamos, no, ya no, todos sabemos. No, pero hay civiles también, hay civiles en no, el No, no. Fue lo que pregunté entonces. Sí, hay civiles, hay militares y civiles. O sea, hay. No, pero no pueden elegir a cualquiera, digamos. Bueno, a mí tienen me pasó... que elegir científico y persona que tiene científico en aeronáutica, porque no tiene sentido. A mí me pasó que yo fui a hablar con el hombre y el hombre me pegó una estupidez tremenda, ¿viste? Es personal, entonces. Esa gente carece de sentido común. Lo que saben está todo aprendido de un libro, que lo escribió alguien. Yo estoy Las cosas hay que analizarlas desde el ser humano común. No. ¿Por qué todo científico? Cuando el científico da una explicación, nadie la entiende. Se picó. No. Esto termina en pelea. Tenés que analizar con el método científico todo para esto, porque si no, la humanidad se extinguiría ya mismo, porque si no, estamos a punto de llegar a eso, Gerardo, gracias a la ciencia, estamos a punto de extinguirnos. Y bueno, agarrá y andate para el campo, no uses más celular, no uses más eso que inventó la ciencia, no uses más esto. Ganas, la ciencia hace... a pasos tan agigantados creció que estamos a punto de extinguirnos. ¿Por qué? Bueno, no sé si estamos dentro de 100 años los seres humanos van a ser inmortales. Bueno, inmortales, van a ser los que tengan dinero, van a ser inmortales. Los pobres como yo se van a morir. Pusieron el M1. Y bueno, ¿quién te manda a ser pobre? ¿Quién te manda? poneme la música. No, la tanda no, pará, poneme la música y tengo que mandar el archivo. Poneme a Níquel ahí, dale que me voy. Y mando los chivos. Pará, a mí me pagan Machado Moto y contáñeme esas construcciones, vos. Pero me quieren dejar sin trabajo, Dale, capitán. Contando historias y poneme Níquel, contando historias he presentado por... Me mandaron en el medio. Machado Motos y Cota y M. Sosa Construcciones. Machado Motos lo encontrás ahí en Barreiro y Muñoz. Moto no tiene nada que ver con tu columna, nos acaba de avisar. Machado Motos lo encontrás en Barreiro y Muñoz. Andá por ahí a hablar con Derwin, que anda re caliente con nosotros. Pidió que no lo vinculen con él. Sí. No tiene nada que ver. ¿Querés comprarte un caco, aceite, repuesto para la moto? Andá por ahí. Ahí va, sin corazón. Lo llamaste de punga y le has... Gerardo lo llamó. No, John. Darwin Anisor, reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. También tiene repuestos para ellas. Te va a buscar la moto, muy importante eso. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Y lo buscas por Machado Motos en Facebook o Instagram. O lo llamás al 099-16-51-71. O pasás por el Barreiro Muñoz. Y también Machado Motos. También contando historias, es presentado por J.M. Sosa Construcciones. Hablá con Julio Milton. Trabajan en construcción en general, tasas sanitarias, plomería, pinturas, trabajo de yeso, limpieza de frentes. Trabajan en Melo y en Campaña, en el departamento de Cerro Largo. Teléfono 098-33-1110, 092-913-283. O lo buscás por J.M. Sosa Construcciones en Facebook. Presentaron... Tenemos un mensaje, ¿no? Contale tenemos un mensaje. Sí, dale. Buen día, gente feliz, 3 años. Los hombres de negro son reales y han callado a mucha gente, pero también se les ha visto en grabaciones de cámaras. Los que visitaron al tanque Rojas en 1978 eran una especie de corresponsales de Hombres de Negro, pero lo callaron con plata. Solo hablaba acá, pero nunca le hicieron una nota de otro lado. Conseguimos la foto original con mi padre, al Tanque Rojas. Foto famosa de la Plaza Constitución. Conseguimos la foto original con mi padre y algún relato que otro hace unos años. Un abrazo, Manuela. Creo que la foto original estaba en La Voz de Melo. No. La Voz de Melo está así. Yo la vi en La Voz de Melo. Está en La Voz de Melo. Está en La Voz de Melo. Un día que fui a cebar unos mates hace 10 años la vi en. Hace 10 años estaba al menos en la joyería que está por Sánchez, la joyería más vieja de Melo. Sí, a velar. ¿En Abelar? No. En Sánchez, entre Sarabia y Muniz. Pegado donde era Casa Ariel. Sí, un poquito más de la mitad de la cuadra. Ahí claro. Sí, pero en La Voz de Melo también estaba listada la foto. La copia. La copia. No. Estaba ahí un cuadro. No. Son cuadros que sacaron de la foto original. Bueno. Vamos a la historia. Vuelve el jueves que viene. Gracias a los invitados. Ahí va a Tomás y a... que me olvidé el nombre de la niña. Casia Heller. Vinieron contando historias, comieron lemellún, tomaron sidra. ¿Qué le pareció el lemellún? ¿Vos habías probado? Me encanta. ¿Vos habías probado antes el lemellún? Sí. Con el limón. Riquísimo. Gracias a Elsa y a Gabriel. Bueno, gracias por haber estado. Bueno, sí. Lo que fue contando historias internacional. Decí que me peleó Gerardo, ¿no? Me cortaba, me calentó, ¿viste? Pero bueno, tal cosa. Yo la vez que menos te interrumpí hoy. Claro. Imaginate. Agarraste la bajada y vas parado en los pedales. Claro. Estaba muy rápido. Empecé a sudar. El capitán... ¿Querés hacerle la presentación de nuevo o no? No. El capitán estaba como cuando arrancó, estaba... hiperventilado. Hiperventilado. Sí, me olvidé de tomar la controlado. Me olvidé de tomar el diazepam. No. Sí. Pobre, extraño. Hay gente que quiere comer, pero no van a comer. Bueno. Hay gente que quiere comer que está del otro lado ya. Gracias, capitán. Todos quieren comer. Vienen a comer acá.